Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Todos trabajan para la obra de Dios. Amén. Si tú no tienes trabajo en la obra de Dios, ora porque siempre hay algo para ti. En la casa de Dios, en el cuerpo de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia, siempre hay algo para trabajar. Pero yo no sé cuántos han tomado vacaciones. Uy, Luis subió hasta el pie. Luisito toma hasta de más. Sabes, hermanos, que tenemos un Dios que también nos da descanso. ¿Ustedes han sentido alguna vez el descanso en Dios? Yo le he titulado esto, descansando en Dios, en el lugar perfecto. Fíjate, hermanos, que hace unos días una amiga me encontró por medio de estos artículos del Facebook. Y resultó que me empezó a hablar y me quería evangelizar, no sabía que era creyente. Entonces yo le di el Facebook de Darío porque le dije, yo ya me convertí. Y fijaros, hermanos, que esta amiga mía me contaba que a su hija la habían secuestrado. Y resulta que los secuestradores eran vecinos de ella. Y dice que aquella mujer, estos hombres supieron de que había vendido una casa. Y ellos sabían el monto y todo el dinero que ella había percibido por la casa. Secuestraron a la hija y le pidieron el rescate. Hermanos, cuando aquella mujer me empezó a contar la historia y el proceso que tuvo que pasar por su hija, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación, aquella mujer me contaba y me decía, Hans, nunca he pasado una angustia tan tremenda y nunca hubiera deseado tanto poder sentir el descanso de Dios en mi vida. Dice que cuando aquellos hombres recibieron el rescate de la hija, hermano, yo no tengo reloj. No sé si el reloj está por aquí, ¿no? No. Cuando comienza la gente dice, ya sabe. Vale, amén. Y resulta que cuando aquella mujer pagó el rescate, dice, hermanos, que le llamó el secuestrador y le dijo, tu hija está en una cueva, en un barranco. Y dice, aquella mujer fue con la policía. Y dice, hermanos, que cuando aquella mujer llegó a aquel lugar, y cuando llegó, porque llegó juntamente con la policía, gracias. Gracias, señoras, provisto. Dice que cuando aquella mujer llegó a aquel lugar, dice, hermanos, que cuando abrieron la aquella cueva, dice que sacaron un bulto con una sábana envuelta. Y dice que aquella mujer en su corazón deseaba que aunque aquella persona que estuviera ahí, aunque fuera de la manera que estuviera, pero que tuviera vida. Y dice, hermanos, que aquella mujer cuando me narraba aquello, hermanos, yo podía vivirlo y decir qué angustia tan tremenda la que aquella mujer sentía en aquel momento. Y dice que cuando aquel policía empezó a desenvolver, a quitarle la sábana a la chica, dice, hermanos, que la impresión que ella tuvo al momento, cuando estaba totalmente desenvuelta, dice, hermanos, que ella pudo ver aquella su niña, dice que llena de tierra, hermanos, con la cara como angustiada. Y dice, hermanos, que cuando el policía movió aquel cuerpo, dice que aquella niña abrió sus ojos. Dice que aquella mujer no paraba de darle gracias a Dios, porque sabía que a pesar de que su niña había pasado, le habían fracturado las piernas, le fracturaron los brazos. Hermanos, cuando aquella mujer narraba Y me decía Hans, yo cuando mi hija abrió los ojos y pude ver sus ojos rojos, llenos de tierra, ver el dolor de mi hija, sentir aquel dolor que ella pudo haber pasado en aquel momento, mi corazón desfalleció. Y al cabo del tiempo dice que aquella mujer conoció a una amiga y le llevó a conocer al Señor. Y mire, hermano, qué tremendo es querer descansar con Dios sin saber de qué manera. Sabe, hermanos, que el lugar de Dios es un lugar santo. Mire, hermano, Dios, en el lugar de Dios usted puede ir con aflicción, puede ir con temor, puede ir con angustia, pero no puede ir con pecado. Note la diferencia. Dios le recibe en su lugar santo, con sus problemas, con sus angustias, con sus debilidades. Pero Dios no admite el pecado en el lugar donde mora el Espíritu de Dios y en el lugar donde está Dios. Hay gente que quiere entrar a la presencia de Dios con vicios, con pecado en el corazón, sin perdonar, sin amar. Hay gente que se va lejos de la presencia de Dios y quiere volver como que no hubiera pasado nada, y se presenta delante de Dios con sus problemas, con sus angustias. Dios va a sanar todo eso, pero Dios te pide que te apartes de ese pecado para poder entrar al lugar santo. En el libro de Mateo, capítulo 11, 28, es un versículo muy conocido y dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Mira, hermano, en este tiempo, hermano, donde el trabajo está muy difícil, yo no sé cuántos padres de familia están en este momento, y hermanos, y trabajan, y cuando llegan a su casa, miren, hermanos, esto es tremendo lo que está pasando actualmente. Miren, hermanos, hay gente que llega a casa esperando un plato de lentejas, como se suele decir. Y si usted tiene un plato de lentejas hoy día, puede darle gracias a Dios. Miren, hermanos, hay gente que está pasando por situaciones tan difíciles, está pasando en momentos tan crueles ahora en esta vida, y a veces tú y yo no sabemos la bendición que tenemos en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestro trabajo. Y quizá hay veces tú te has cansado de pedirle a Dios aquel suplir para tus hijos. ¿Sabes, hermano, cuánta gente va a su hogar y desea tenerle todo a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes han trabajado, hermanos, han orado por un hijo enfermo? ¿Cuántos de ustedes han orado y han trabajado para que un familiar de ustedes llegue a los pies de Cristo? ¿Cuánto? Y a veces en el camino te cansas, ¿no es verdad? ¿Y sabes qué pasa cuando nos cansamos? ¿Sabes a quién es el primero que deseamos abandonar en el camino? Al Señor. Señor, me he cansado, lo dejo todo. ¿No es verdad? Al primero que queremos abandonar es aquel que es la fuente de vida para nuestras vidas. Mira, hermanos, el lugar donde habita la presencia de Dios es hermoso. Es tan hermoso que a veces no deseamos salir de aquel lugar, ¿no es verdad? Ahora, cuando estábamos cantando, yo no sé si usted sintió la presencia de Dios. ¿Sintió la presencia de Dios? ¡Aleluya! Es porque el Espíritu de Dios lo lleva al lugar donde está en la misma presencia de Dios. Qué hermoso es, hermanos, estar en la presencia de Dios. ¿Ha estado usted en un lugar donde usted sabe que ese no es su lugar? Mire, hermanos, cuando usted viene del mundo, cuando venimos del mundo, mire, yo ahora me pongo a pensar y digo yo, madre mía, los lugares donde yo estuve. Pero ese aquello no era mi lugar. Hermanos, yo no dejo lo que tengo hoy día para regresar a aquel lugar. Lo que Dios te ha dado es una nueva vida, es una nueva trayectoria, y que no la debes de cambiar por aquello que ya tuviste, por aquello que ya viviste. Mira, hermano, cuando la primera vez que mi madre me vio en estado de embriaguez, hermana, yo siempre me gusta a veces poner esto, porque sabes, hermanos, que dice que Dios te ha sacado del lodo cenagoso, y va a llegar el momento en que tú vas a alabar a Dios por el lugar donde tú has estado y por el lugar donde Él te ha puesto ahora. Y sabes, hermanos, que mi madre ponía unas caras, pero supo descansar en Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Que humanamente no podemos. A veces no podemos con nuestros problemas. A veces no podemos con nuestros hijos. A veces no podemos afrontar los problemas del diario vivir. A veces no podemos afrontar al que trabaja con nosotros. A veces no podemos afrontar al familiar. A veces no podemos afrontar o vivir con la persona que está siempre a nuestro lado. Y es difícil. Pero en Cristo todo se puede. Miren, hermanos, yo he de decirles que a mí hay personas que dentro de la iglesia para mí son ejemplo y son personas de admirar. Miren, hay personas aquí dentro de la iglesia que, aunque usted no lo crea, trabaja, tiene familia, vienen al culto, prepara, ayuda, y más sin embargo, usted los ve feliz. Y hay gente que no trabaja, que no hace nada, que critica, que murmura, y es infeliz. Y sabes, hermano, esta palabra es para ti, que eres siervo de Dios. Y un siervo de Dios es aquel que está trabajando para Dios. Y Dios te dice en esta mañana que hay descanso para tu vida. Que hay descanso para tu vida. Dios cuida a los que cuidan a otros. ¿Sabían eso ustedes? ¿Alguna vez usted? Yo, a veces, hermanos, me despreocupo de las cosas, ¿saben por qué? Porque yo sé que Dios es el que se ocupa de lo mío. Y parece increíble, hermanos, y es algo tan difícil, pero a la vez que cuando tú crees, es una bendición tan grande saber de que Dios está cuidando de ti, está cuidando de tu familia, está cuidando de tu trabajo, está cuidando de tus hijos, porque tú te ocupas de Él. Miren, hermanos, y hay una gran diferencia en el descansar y en el dormir. Hay gente que quiere dormir en vez de descansar. Y le voy a decir cuál es la diferencia. La gente que descansa se despreocupa porque sabe que puede descansar tranquilamente porque todo lo que ha hecho está correctamente hecho. Y hay gente que quiere dormir. ¿Sabe quiénes son los que se duermen? Los que huyen. ¿No es verdad? Señor, yo quiero dejarlo todo, quiero dormir eternamente. ¿Sabes, hermano? Que aún los jóvenes están viviendo un tiempo donde quieren dormir. Quieren dormir. Ellos no encuentran descanso a su alma. ¿Sabes por qué? Porque no se quieren apartar del pecado. ¿Sabes tú por qué no te levanta Dios? No porque no quiera, sino porque tú no te quieres apartar de lo que es malo para ti. ¿Sabes qué va a suceder, joven, el día que tú te apartes y descanses en Dios? Es que Dios te va a levantar. ¿Sabes, hermanos, que hay jóvenes que trabajan arduamente y tienen una energía que contagian a otros? Pero porque deciden apartarse del pecado. ¿Usted quiere ver jóvenes llenos del poder de Dios, hermano? ¿Joven, tú te quieres ver lleno del poder de Dios? ¿Lo dices amén porque lo quieres decir o amén porque lo sientes? Amén porque lo siento. Hay gente que tiene 60, 70 años y tiene más energía que un joven, que tiene más vitalidad que un joven. No miren a Luis. Martín. No, Martín es joven. Mire, hermano, lo que dice el Salmo 23:1. Yo creo que todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Salmo 23:1. Y mire lo que te ofrece el pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y qué pasa? En lugares de descanso. Uy, madre mía. Uno ya está en el lugar y otros ya están descansando. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya. ¿No cree usted, hermano, que es Dios el que se ocupa del lugar santísimo donde usted va a llegar y Él va a tomar la delicadeza de que usted pueda tener ese descanso que usted necesita? Aleluya. El lugar de Dios es un lugar delicado. Mire, hermanos, a mí una vez me dijo un amigo, yo le estaba compartiendo este versículo y me dice, sí, seguramente en ese lugar delicado, pero cuando tú llegues, eso va a dejar de ser de delicado, pero en el momento. ¿Y sabe qué, hermano? Yo cuando llego a la presencia de Dios, yo sé que aquel lugar donde yo llego es un lugar donde mi Padre Celestial me está esperando para que yo pueda descansar tranquilamente. Porque el lugar donde yo voy, Él va a confortar mi alma y me va a dar nuevas fuerzas para seguir caminando. Y ese es el lugar donde tú y yo debemos de llegar. En un lugar santo. Y mire, vamos a leer otro versículo. Ahí mismo en Salmo 24, capítulo 3. Y mire, hermanos, otro versículo que es muy conocido. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y preste atención con esto. ¿Quién es el que va a subir y el que va a estar en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y mire lo que usted va a recibir en el lugar. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿No da un amén por eso, hermano? Usted cuando llega ahí va a recibir bendición. Y mire, hermanos, le voy a decir algo más. En el lugar donde está usted ahora es un lugar santo. ¿Sabe por qué? Porque está la presencia de Dios. ¿Y sabe quién está aquí también? El Espíritu de Dios. ¿Usted no siente paz cuando entra a este lugar, hermano? ¿Usted no siente paz cuando entra a este lugar? Sí. Mira, hermano, cuando nosotros salimos muchas veces de nuestra casa, y es común esto hablarlo y decirlo, pero es increíble cómo tantas veces nos pasa lo mismo. ¿No es verdad? Los que tienen niños, ¿qué pasa con los niños? Tú no, Darío, tú no cuentas. Aquellos que tienen niños, ¿qué pasa? Cuando usted va a salir de su casa, ¿qué es lo que pasa? Los niños salen orando, alabando al Señor. El hermano ya está en el cielo. No tiene. ¿No qué? Hermano, le empiezan a hacer la papeleta del siglo. Cuando su esposo o su esposa no es creyente, ¿qué es lo que pasa? Hermana Viviana, no ve a su esposo que es creyente. ¿Qué pasa? Ese día, es justamente ese día, él quiere salir a pasear. Nunca le saca a pasear, pero ese día la quiere llevar a aquel lugar bonito. ¿No es verdad? Su suegra nunca le llama, mi suegra siempre me llama. Yo no quiero tener problemas. Su suegra nunca le llama y le llama para decirle que le ha preparado un almuerzo riquísimo. Y todos los problemas del mundo le van a pasar antes de venir a la casa de Dios. ¿No es verdad? Y mire, hermano, y aquí es donde viene nuestra fe y saber a qué lugar escoger. Si usted se marcha y no asiste a la iglesia ese día, quizá le van a contar a usted mil maravillas de lo que pasó en el culto. ¿No es verdad? Y dice, ese día, casualidad, ese día que no fuiste, derramó el Espíritu Santo. Fíjense, qué curioso, ¿eh? Nunca he visto danzar a Milton, ese día danzó. ¿No es verdad? ¿Por qué? Mire, hermano, cuando usted se pierde un culto, usted no se pierde una bendición. Usted se pierde miles de bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque usted quizás se perdió un milagro, se perdió la paz, quizás que ese momento Dios le iba a dar. Perdió la presencia del Espíritu Santo. Y fijaros, hermanos, en el lugar de Dios dice que ocurre algo hermoso. Su misericordia son nuevas cada mañana. Y donde está el Espíritu de Dios en su hogar, hermanos, usted sale renovado totalmente. Este es el lugar de Dios. ¿Lo comprende, hermano? Este es el lugar de Dios. Y quizá, mire, y quizá usted va a salir con el mismo problema. Porque mi madre va a seguir siendo mi madre. O sea, que el problema lo va a llevar a pasar de aquí. Pero mire, hermano, la obra que Dios hace en el lugar donde Él está es algo nuevo. Quizá cuando tú descansas, mire, hermano, yo tengo un trabajo que es muy agitado. Tengo que tener 4 teléfonos, atender a mucha gente. Y mire, hermano, yo ahora que estoy descansando, hermanos, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. ¿Y sabes qué pasa cuando tú descansas? Que las fuerzas te renuevan. Tú ya no ves aquel problema de la misma manera. Lo ves diferente. Aquel hermano que supuestamente te estaba incordiando, no es que te estaba incordiando, simplemente te estaba molestando. Y sabes, hermano, y comprendemos a los demás y amamos a los demás de otra manera. ¿Quién subirá al lugar santo? Fíjate que Mateo 11:28 dice: venid a mí. Te sientes cansado, llega a la presencia de Dios. Dios no te va a despreciar porque estés cansado. Dios no te va a despreciar si estás angustiado. Dios no te va a despreciar si estás afligido. Es más, Él te espera. Cuando el hijo pródigo se fue, hermanos, una de las cosas que él extrañó que fue el lugar. Pero es, hermanos, que usted, yo no me veo en otra iglesia, la verdad. Porque yo creo que el día que yo abro mis ojos y me veo en otra iglesia, hermano, más perdonado, que usted me eche candado, yo rompo el candado y me vengo para acá. ¿Por qué, hermanos? Porque yo me siento bien en este lugar. Yo siento que aquí está la presencia de Dios. Yo siento que aquí está el amor de Dios. Yo siento que aquí el Espíritu de Dios me ministra. ¿No es verdad? Y mire, hermanos, es curioso, pero yo no sé si le pasa a usted que entre la semana usted pasa extrañando a los hermanos. ¿Usted no extraña a los hermanos? A ti no. Lo mío es algo excepcional. ¿Extraña a otros hermanos? ¿O usted no extraña a los hermanos entre la semana, hermano? ¿Sí? ¿Los extraña? les echa una llamadita. A ver cuántos llaman a sus hermanos. Uy, ahí dan las respuestas. Mira, amén. Amén. Sí, pero tú solo llamas a Yoy. Mira, hermanos. En el lugar, cuando usted está en un lugar donde está la presencia de Dios, usted lo que quiere es que otros vengan al lugar donde usted está recibiendo bendición. ¿No es verdad? Por eso, hermanos, que si tu amor, de lo que tú has recibido, tú no compartes eso con otro, es porque tú no estás en el lugar correcto. Tu corazón o tu mente no pueden estar en el lugar correcto si tú no te sientes contento en ese lugar. Oiga, mi nieta, me quiere. ¿Está gozoso, hermano? Amén. ¿Cree que el Espíritu de Dios está en este lugar? Amén. ¿Cree que Dios le puede dar descanso? Amén. ¿Jehová es su pastor? Amén. Amén. Pero mire, hermanos, ahora le voy a hablar de algo. De aquellos que se han apartado del Señor. Cuando has conocido al Señor y te has apartado de donde Él está, no vivas de los recuerdos, no vivas de lo que hiciste, no vivas de los milagros que viviste en ese entonces. Dios te está llamando a su descanso. Mira, hermanos, estamos viviendo unos tiempos en el cual debemos de estar descansados para recibir al Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando te cansas y se acaba tu aceite, te puedes quedar como aquellas vírgenes. El descanso de Dios, hermanos, Dios te está llamando a una reconciliación con Él. Dios te está llamando a su descanso para que Él pueda renovar tus fuerzas. Te cansó el micrófono. ¿No se oye? ¿Sí se oye? Amén. Si hermano, lo apreté mucho, hubiera querido tener a otro hermano aquí. Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Dios te está esperando con una morada, hermanos, y una morada celestial. Pero Dios te está llamando a la reconciliación. Hola. Vamos a empezar de cero. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Otra vez? Creo que tú eres. Yo lloré para que el Señor me prendiera, pero no sabía qué. Ahora sí. Amén. Hermanos, ¿usted está seguro que tiene una morada en el cielo? Amén. Mire, hermanos, el tiempo que usted tiene caminando con Dios, las cosas que usted hace para Dios, no son suficientes si usted no tiene un corazón puro, si sus manos no están limpias. ¿Se escucha, hermanos? Sí. ¿Sí? Sí. Hermanos, Dios tiene preparado algo hermoso para nosotros, en un lugar perfecto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y mire, hermanos, en Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y ellos serán su pueblo. enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren, hermanos, qué tremendo y qué hermoso es el Señor. Va a llegar el momento, hermanos, en que ya no vamos a sufrir más, en que vamos a descansar directamente con Él mismo. Pero nuevamente te digo, Dios te está llamando a la reconciliación para que tú puedas descansar. Porque ¿sabes qué, hermano? Cuando tú perdonas, tú descansas. Cuando tú amas, tú descansas. Cuando tú eres humilde y sencillo, tú descansas. ¿Cuánta gente ha vivido con el odio en su corazón y no haya descanso ni aún en la casa de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no perdona. Y mire, hermanos, y les voy a decir algo más. Hay veces amamos a los que nosotros queremos. Fíjate qué fácil es amar al que siempre está a tu lado muchas veces. ¿Amas a todos por igual? ¿Eh? Mi nieta un poco más. ¿Amas a todos por igual? ¿Abrazas a todos por igual? Fíjate que a veces nos vamos a la casa pensando que no nos aman y no descansas toda esa semana porque quizá alguien te hizo un mal gesto. Y fíjate, son pequeños detalles que a veces trastornan nuestras semanas. Aquel no me habló y saber, ya te fuiste pensando y ya no descansaste. Y a veces, hermanos, no amamos de la manera correcta o no perdonamos de la manera correcta. Y no encontramos paz en nuestro corazón y no hallamos descanso en nuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús hallaba descanso cuando Él iba al huerto de Getsemaní. Mi hermano, Él hallaba descanso a su angustia, a su dolor. Y se presentaba delante del Padre y lo que hacía era orar, hablar con Dios y sentir que Él, el mismo Padre, llegaba y acudía al lugar donde Él estaba para poder hallar descanso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que yo te invito en esta mañana a que si tú no tienes descanso por algún motivo, por cualquier motivo que seas, si tú te has apartado de Dios, si quizás tú crees que las cosas que has hecho te están quitando la paz y el descanso que Dios tiene para ti, Dios tiene descanso para tu vida. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.